eso, quedó una entrada sola, eran dos una acá. Sola. La producción. No, quedó una de este lado y otra del otro lado para poder tener las datas parejas. Fiesta con Tutti, va a estar la Orquesta Comunacha, Mamazuca y La Jarana. Estamos regalando un par de entradas, es el sábado que viene, acá cerquita en la sala Díaz Vélez 4820. Llamá al 4866-1095 o al 4864-0489. También tenemos entradas para Hoy Ir a Ver Fragmentadas de la amiga Anita, 9:30, viernes en el Teatro Porteño. Ofreciendo cosas y en el día de la fecha ya veníamos escuchando parte de la música y lo tenemos aquí, ya lo veníamos anunciando, Ale, Jamaicaderos, todo junto eso en un combo que llega acá una vez por mes a los mediodías de Sándwich. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Sí, muchísimas gracias por el espacio de vuelta este año y bueno, lamentablemente hay todo un color de noticias, están un poco destenidas las noticias en lo que es este... en el estado de ánimo, porque bueno, la arremetida de algunas cuestiones gubernamentales con respecto al arte autogestivo siguen fuertes y siguen punzando. Bueno, nosotros queremos seguir que se respete, que esté presente el arte autogestivo. Nos enteramos hace unos días que el PRO en noviembre del año pasado metió un proyecto de ley inconsulto sin decirnos nada, el 2538/15, que bueno, que está compuesto por un montón de barrabasadas y que más que un proyecto de ley es un instructivo de desaliento al artista autogestivo e independiente, ¿no? Directamente. ¿Y en qué estado está eso? ¿Lo están tratando de aplicar, digamos, ahora o se tiene que aprobar? No, tiene, mira, lo que tenemos, digamos, lo que nos vienen contando la legislatura, que vienen rosqueando con algunos despachos para intentar en alguna sesión, estas chorizo que se intentan aprobar como 40 leyes juntas, bueno, de darle para adelante con fritas a este proyecto que es nefasto, entre las barbaridades que dice que, por ejemplo, un artista puede actuar una hora que nadie actúa, una hora continua, actuamos media hora, 40 minutos, pero obligatoriamente tiene que hacer una pausa de 2 horas. Entre otras estupidez, un mamarracho, una falta de respeto, es que la zonificación nos excluye de San Telmo, las zonas céntricas. Podríamos hay hacer... zonas zonificables, o, claro. O eso es, digamos, lo que están estipulando, claro, ahora. Claro, sí, lo que nosotros hablamos es una zonificación acorde al derecho adquirido, es decir, durante tantos años hemos tocado en San Telmo, en el centro, en subtes y todo, ¿por qué ahora se realiza un cambio que nos erradica de algunos lugares, ¿no? Si se comprobó que naturalmente podemos convivir en esos lugares donde se desarrolló el arte en sus diferentes formas, ¿no? Uh-huh. Esto, bueno, venimos dándole fuerza, lo cuestionamos, venimos también porque se venció nuestro proyecto, entonces venimos también trabajando sobre uno que vamos a presentar en breve. Y seguimos en algunos lugares como la Clínica Jurídica del CELS y en otros sectores, entregando este proyecto del PRO para seguir repudiándolo y diciendo, bueno, que de esta forma no queremos. La verdad que venimos desde el 2009 asistiendo a la Comisión de Cultura en la legislatura y que nos encontremos con esta sorpresa de mal gusto nos parece hasta una falta de respeto. ¿Usted, querés un mate? Está medio frío, sí, pero sí, meta. La FAO igual está bien organizada, están en contacto y eso ayuda tal vez a que de la noche a la mañana no te metan una ley nueva y de repente... Porque al menos lo que vi yo, y vos andás mucho más en la calle que yo, me parece, por lo que pasó con el Parque Rivadavia, por ejemplo, cuando decidieron que no haya más manteros, pusieron 40 o 50 efectivos de la policía y de la metropolitana en 2 cuadras, y en un mes o en 4 fines de semana lograron que ningún mantero vuelva de vuelta porque había 40 o 50 efectivos, sí. Y ahora lo mantienen con 4 metropolitanis. Sí, sí, sí. Entonces, totalmente. Cuando toman la decisión, a veces, si no estás organizado, porque la verdad, los manteros de Parque Rivadavia, yo vivo muy cerca, y los terminás conociendo, porque a uno le compras una fruta, está el que hace las rastas, que está en el parque hace 40.000 años. Es gente que no se organiza porque a veces no es necesario organizarse. Vas, te sentás ahí, sabés que te sentás al lado del otro, le cuidás el parche al otro y no hay a veces más código que eso. Totalmente, aparte son trabajadores que sean de mercadería, de, digamos, de trabajo artesanal o de mercadería, a veces de reventa. Muchas veces son hasta víctimas de un sistema de esclavización donde un tipo, un pez gordo, arregla con las comisarías, le reparte eso y esta gente está capaz que 8 o 9 horas ahí con un tapercito, juntando en su vejiga orina y siendo la parte más vulnerable de todo un circuito, ¿no? Entonces, Son trabajadores como nosotros, hay que defenderlos, hay que defender la fuente de trabajo y hay que repudiar todas las cuestiones donde se intente distorsionar que el espacio público es privado, que es para situaciones especiales, o que la fuerza pública se transforme en privada, como a veces policías y a veces inspectores, como el caso del episodio de ayer en Florida y la Diagonal Norte, que parece que aparte hay una ignorancia institucional a la normativa legal vigente, ¿no? Que no puede venir un tipo con un chaleco de inspector y decirte acá no podés tocar o hacer algo. Tenés que venir con un sustento, con un respaldo o con algo que diga por qué. Tiene que haber un denunciante físico y no un fantasma que aparezca, que dijo que llamó y que... No, estas cuestiones, basta de todo esto, porque lo que dijimos es que vamos a empezar a accionar penalmente contra cada funcionario que tenga esta actitud, porque es abuso de autoridad y incumplimiento de los deberes de funcionario público, ¿no? Además, no cesa en la provincia nuestra de Buenos Aires también, ¿no? Esta persecución al artista ambulante, ¿no? Sí, y a las artesanías también. Hay una feria en la localidad de Ramos Mejía que se llama La Cholita, que viene hace 4 años, 1 o 2 veces por mes, uh-huh, en la Plaza Mitre de Ramos Mejía, compartiendo con un montón de actividades culturales, sociales y de autogestión. ¿Y qué sucedió el 12 de marzo pasado? Alguien alquiló 2 comisarios de las comisarías más importantes de Ramos, de la segunda de Ramos y la primera de San Justo, e inspectores de control comunal a instalarse todo el día en la plaza para impedir que artesanos puedan trabajar de eso, ¿no? Como lo venían haciéndose mucho. Y encima, frente a un pedido al señor Daniel Feiti, que es el responsable de control comunal de la Municipalidad de La Matanza, se le pidió poder trabajar ese día con una excepción de no armar los puestos y de tampoco colocar sonido, y este señor se negó rotundamente cuando lamentablemente ahí pone en peligro la posibilidad de 30 fuentes de trabajo, ¿no? De trabajo artesanal autogestivo, no quieren ni subsidios ni nada, quieren trabajar. La excusa era que no tenían permiso, y cuando el año pasado se fue a pedir un permiso al municipio, nadie sabía de qué se trataba y cómo darlo. Así que la buena voluntad de los integrantes de Las Cholitas fue vulnerada por un montón de estupideces burocráticas y esto de la presencia policial con 50 tipos de uniforme en la plaza, ¿no? Una vergüenza. Ale, ¿y por qué crees? Yo, ¿sabés que a veces cuando el otro día que volvía del Tigre hace unas semanas, me bajo ahí en la estación de tren de Belgrano, ¿ves? Sí. Y hay ferias instaladas ahí, que están instaladas tranquilamente. Uh-huh. Y conviven con los locales que deben pagar cualquier dinero por estar en Cabildo o en Juramento. Sí. Pero también están los artesanos y las artesanas ahí dando vuelta al lado de la iglesia, inclusive. Claro. Y en la plaza de la iglesia es una gran feria. Sí, sí. Y ahí funciona, o los dejan, no sé. Sí, hay, digamos, una estructura institucional que se llama Mercados y Ferias, ¿no? Que es una entidad, una parte de espacio público que designa por la ley 4121 un montón de lugares legales de ferias, si le vamos a decir legales, aunque suena muy feo, ¿no? Y después, bueno, empiezan a proliferar otros sectores por la necesidad de trabajar y con un trabajo legítimo, sea reventa o sea artesanal, ¿no? Y esto es lo que sucede, empiezan a aparecer otras ferias. Bueno, lamentablemente el gobierno de la ciudad tendría que remodificar o adjuntar anexos a las nuevas formas de trabajo en diferentes lugares para garantizar también que ese trabajo legítimo se pueda seguir haciendo, ¿no? Claro. Aparte, como decís vos, me parece una... Es obvio que es una necesidad, primero por un lado de trabajo y después hay... por algo se vende lo que se vende. Totalmente. No es que desde comida, yo viajo bastante en tren y yo veo, por ejemplo, la gente que vende comida y es completamente legítimo. Van, cocinan, te venden la comida o, bueno, a veces tenés que tener el puesto ahí porque se hacen las tortillas estas. Claro. Y qué sé yo. Pero, bueno, ahora pasa algo muy interesante, que es que el gran Sur, que es el tren que me tomo yo, está cambiando las estaciones. Uh-huh. Entonces corrieron todas las estaciones 2 cuadras. Y es increíble como, claro. Va, todo se va transformando. Todas las ferias, ¿no? Se van moviendo, claro. Todos los vendedores de comida, las vendedoras se van. Porque van hacia donde va el flujo de la gente, claro. Y a donde está la necesidad. Es que es fundamental porque es la única forma de subsistir. Imagínate qué pasa también con los artistas ambulantes. Si nos quieren sacar de San Telmo, de Florida, y nos quieren mandar capaz que a Parque Sarmiento un día a las 2 de la mañana o a una esquina de Parque Chas, bueno, el flujo de gente es mucho menor. Obviamente que también vamos a plazas barriales, pero nuestro mayor sustento económico ocurre en estos lugares de tanto tránsito de personas, ¿no? Entonces, claro. Justamente. Y quería decir algo más de lo de las cholitas, ¿no? Volviendo sí. A esto, ¿sabés que en la municipalidad, cuando fueron a pedir el permiso ahora en los últimos días, le devolvieron la nota con una serie de requisitos. Imagínate, mira, el pedido de una ambulancia, el pedido de un ingeniero para revisar si había juegos y adaptar una suerte de constancia de RT. Es decir, esto y decirles que no es lo mismo, ¿no? Afortunadamente se empezó a destrabar un poco más y parece que por cultura y por el Consejo Deliberante se dieron cuenta que se habían mandado un mamarracho inmenso y que frente a la actitud de algún vecino pacato, de algún sector comercial que aborrece la autogestión, bueno, van a tener que dar una respuesta importante a algo que ya tiene 4 años de existencia y convive con el barrio, ¿no? Bien, bien. Tenemos música de Jamaicaderos ahí preparada en la compu cuando nos visitaron hace unos años, así que escuchamos un ratito de buena música y ya seguimos charlando con Ale. Todos en posición, Jamaicaderos en vivo. Escuchamos, Ale. Estábamos escuchando del tercer disco de La Música en la Calle No es Delito, de Jamaicaderos. No me acuerdo el nombre, pero es un tema de ahí, ¿eh? Bien, bien. ¿Ustedes siguen pensando estar los domingos ahí, tranca, como siempre, como toda ahí en San Telmo? ¿Están pensando ir preparados ante algo? ¿O ya igual están preparados, claro, al menos? Mira, lo que venimos haciendo es... digamos, defendemos lo que hacemos haciéndolo, es decir, todos los domingos desde las 3:30 de la tarde en defensa del Milicien entre Avenida San Juan y Humberto Primo, compartiendo, defendiendo y disfrutando el derecho al arte con la gente. La gente nos abraza y eso nos da una fuerza terrible para poder seguir. Sin la presencia de la gente, lo decimos siempre, sería imposible estar ahí. Y si bien disminuyeron las acciones, salvo esta de ayer de este inspector impresentable, sabemos que se viene un panorama un poco complicado con esta señal de este proyecto de ley escondidas, de una reglamentación de un nuevo jefe de inspectores con el que tuvimos muchos problemas en el barrio de Belgrano el año pasado, Federico Fox, y con otras cuestiones que se están envalentonando en algunos sectores medio reaccionarios como los anticuarios, los amigos de la calle Florida. Pero en contraposición de eso tenemos una estructura afortunadamente colectiva, de pensar que la salida es colectiva, y un manual del artista ambulante muy difundido que muchos de nuestros colegas ya conocen, leyes, decretos y artículos, y no los pueden pasar por arriba tanto como antes, ¿no? ¿El manual del artista cómo es? El manual del artista ambulante. Nosotros hicimos algo parecido a lo que había hecho Correpi en una época. Sí. Pero son 4 o 5 hojas donde figuran leyes, artículos y decretos vigentes y cómo los utiliza de una manera subjetiva el Estado porteño. Cómo denunciar a los funcionarios que los utilizan de mala forma y cómo proceder ante un hecho. Es decir, mantener distancia, hacer como un escaneo del funcionario que está ahí en el lugar, buscar datos, buscar un lugar, posicionarse lugar, hora y fecha, buscar testigos, hacer preguntas con el signo siempre de usted y de respeto con distanciamiento, y ver, en caso de que te hagan firmar un acta, firmar en disconformidad, pedir la fotocopia bien legible, porque los carbónicos son una porquería a veces a propósito. Uh-huh. Y bueno, contar siempre con nuestros teléfonos para poder estar ahí, para acompañarlos, para seguir avanzando sobre las cuestiones que intenten amedrentar a nuestros colegas, ¿no? En Facebook, en cualquier buscador, ponen manual artista ambulante y a mí me salió enseguida. Si no entran a la música en la calle no es delito. Sí, se lo mandamos, si no. Y está en PDF para bajar. Sí, ahora tenemos que igual modificar porque ya venció el proyecto, que no lo van a poder con el link acceder. Uh-huh. Pero bueno, todo lo demás está lamentablemente vigente. ¿Y qué, haciendo un resumen del verano, si se quiere, ya que no nos vemos hace un par de meses, y muchas veces... para el músico el verano es una época de vacaciones, pero también es una época para salir de a laburar. Mucho trabajo y de algo que refleja, va a reflejar y rebota, hacer un rebote durante el año para todo el artista. Es decir, es un lugar, capaz que vos vas a un lugar de veraneo y después germinan un montón de posibilidades, es decir, te empiezan a llamar de un montón de lados, porque vos estuviste ahí en la costa y en la costa, en un lugar de veraneo, y te encontraste con mucha gente de muchos lugares. Claro. Y se armó una red terrible. Entonces sí, es muy importante. Y hablando de lugares de veraneo, hemos tenido lamentablemente este año un montón de denuncias, un montón. Desde hechos en la costa bonaerense, muchos en el partido de la costa ahí en Mar de Tuyú, Mar de Ajó, Santa Teresita. Casos de, por ejemplo, que no los dejaban tocar, sí, de que no te dejan... En diferente gradiente. Hubo hasta hechos de intentos de secuestro de instrumentos donde la gente, y elementos de trabajo, donde la gente tuvo que acercarse. El hecho más aberrante que hubo fue en la localidad de Pergamino, acá a 220 kilómetros, en la provincia de Buenos Aires, donde un artista que estaba, un malabarista en un semáforo, se le hizo una multa de 1.342 pesos, se le secuestraron los instrumentos y la jueza, Noelia Fátima Noé, Marcela Fátima Noé, ordenó la destrucción de los instrumentos de trabajo. ¿Destrucción de qué? ¿De la boleadora? La Inquisición. Eran 2 machetes de plástico. Y dice que eran peligrosísimos. Sí. Bueno, nosotros ahí acompañamos al colega, se armó una movida muy interesante donde diferentes espacios políticos participaron. Se logró frenar la actitud de esta impresentable jueza que ya había tenido... ¿Se sabe? Eso te iba a preguntar, sí. Porque nosotros nos enteramos... Primero, gracias a la FAO, este loco que le tocó la mala suerte de que le secuestraran el elemento de laburo y que se lo quieran romper, tenía hasta conocimiento de FAO, pero la gente de ahí local por ahí le pasa seguido. Sí, igual, afortunadamente ahí está funcionando con mucha fuerza artistas pergamineses autoconvocados, que forman parte de nuestra red en un ida y vuelta. Y ellos publicaron en un medio que se llama Pergamino Verdad, eso se recontraviralizó. Y nos enteramos que esta jueza no era la primera vez que tenía. Entonces, lo que logramos fue que le restituyan las herramientas, que le tiren para atrás la multa, que todavía no sé si se la dieron, las herramientas de trabajo. El intendente los llamó, tuvieron una reunión. Lo que queremos ahora es ir por la jueza, es decir, que quede un ejemplo aleccionador, que estas personas no pueden en ese estado tener un cargo de juez de falta. Tienen que hacer cualquier otra cosa o tienen que haber una penalización. Actualizarse, si no se tiene que actualizar. Claro, estamos en el 2017, claro, señora. Esto es gravísimo, esto es un año, estás viviendo un año adelante. Sí, sí. Varias veces dije 2017. Y bueno, pero sí. Va a pasar algo lindo. Sí. Después, bueno, en la costa, en Córdoba, bueno, Córdoba, pero, ya sabemos que el 8431, que es el código de faltas, bueno, cualquier cosa es... Vos, chicos, si se van a Córdoba... Pasaste dos veces por un lado y es merodeo y es delito. Sí. Y tenés rastas y chavos. Córdoba está complicado en algunos sectores y también, por ahí vos sabés mejor que yo, en Entre Ríos también está difícil hacer semáforo. Sí. En Corrientes también, en Puerto Iguazú, en algunos lugares te piden en las estaciones de Migro que pagues como un plus para permanecer en la estación. Es decir, hay unas cuestiones un poco macabras y perversas que mandamos notas a un montón de lugares, a veces no nos contestan. En el conurbano también, con la gestión Vidal se han Vidal lo que está haciendo, la verdad es muy difícil de describir. Sí. Mira, Matías, que no se queda atrás a veces frente para la victoria. En La Matanza está Verónica Magario, ¿no? Como intendente. Y pasa esto de la Feria de las Chulitas y pasa lo de las murgas. La ordenanza 11290/01 prohíbe la actividad de murgas en las plazas. La murga es un patrimonio cultural. Se prohíbe en La Matanza, está prohibido la actividad a la gorra. Hace 3 semanas metieron preso un payaso en la plaza de San Justo por trabajar a la gorra. Esto es una vergüenza. Obviamente que Vidal usa, es más perfeccionado y más maléfico, pero viste, recibimos denuncias del municipio del chef de Mendicrim, ¿no? Del chamullero este de Mandocría. Martiniano, sí. Pozo Molina, sí. ¿Qué? Impresentable. Sí. Y, ahí también, obviamente. Bueno, ahí también hay una resolución que la quieren hacer pasar como por encima de leyes provinciales. Entonces, por eso estamos ahora armando el manual del artista Quilmes. Bonaerense. Ahí en Quilmes. Quilmes, claro. Claro, hay que sacar el manual bonaerense. Claro, como aquel de Capeluz, pero del artista bonaerense. Está bien. Sí, no, yo con respecto a Vidal lo que decía es ha cortado los fondos, todo lo que tiene que ver con, la asistencia de los chicos. Yo que trabajo, la verdad que tengo un trabajo muy chiquito, de vez en cuando voy a trabajar con chicos ahí por La Matanza, y le cortaron la comida. Desde que asumió no le están pasando que es comida. Pero vos fíjate qué actitud perversa, ¿no? Porque iba a haber un paro, bueno, de policías bonaerenses mañana por la falta de aumento, seguramente parece que tienen problemas con el aumento, que la pizza le subió o algo. Uh-huh. Y bueno, Vidal les contestó con contratación de personal privado de vigilancia. Entonces hay guita para eso, pero para cortar los planes reales de asistencia social, lo que debería estar el Estado presente, no hay. Entonces esto también nos preocupa a todos, ¿no? Sobre todo porque no hay otra alternativa, porque si vos me decís, mirá, no te voy a seguir entregando los fideos que hace 10 años le entrego a los chicos, no van a ver lo que está pasando ahí y tampoco hay una alternativa. No, no dicen, che, no, vengan no. a pasar a buscar los fideos por acá o vamos a abrir un comedor. Y La Matanza es gigante. No es que vos decís, che, abro acá un comedero y vengan todos para acá porque es imposible. No, no sé hasta cuándo van a tirar de esa piolita, pero mientras más organizados nos encuentren mejor. Sos músico callejero, artista callejero, podés acercarte ahí vía virtual a la FAO, es FAAO, Frente de Artistas Ambulante Organizado. Ahí Alejandro o alguno de los chicos, de las chicas de la FAO te van a responder. Sí, y bueno, en la página de Facebook La Música en la Calle No es Delito, ¿no? Bien. Desde ahí es la que más tiene llegada, ¿no? Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos una canción más de Jamaicadero? Vamos a escuchar una canción más. Así pasamos las 3 que tocaron ese día cuando nos visitaron en 2014. Queríamos compartirla con vos y ya nos quedan ahí en la gatera. Ahí estoy hablando el duplex, me encanta. Ahí va Jamaicaderos.